Bueno, hoy vamos a tener una reflexión que se llama Ven y sígueme. ¿Cómo se llama? Muy bien, porque eso es justamente lo que el Señor Jesús hace y desea con cada uno de nosotros, que lo podamos seguir y que podamos caminar detrás de Él. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo desde... Ahí puse en el 45 al 51. En realidad vamos a empezar en el 35 al 51. Perdonen ustedes mi error de dedo. Juan capítulo 1 versículo 35 al 51. 35 al 51. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es un relato muy interesante y vamos a seguir lo que Dios dice aquí. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: "Miren, ahí está el Cordero de Dios". Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. "¿Qué quieren?", les preguntó. Ellos contestaron: "Rabí", que significa maestro. "¿Dónde te hospedas?" "Vengan y vean", les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Fíjense qué interesante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: "Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas", que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: "Ven, sígueme". Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: "Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret". "¿Nazaret?", exclamó Natanael. "¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?" "Ven y compruébalo tú mismo", respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: "Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro". "¿Cómo es que me conoces?", preguntó Natanael. "Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara", contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel". Jesús le preguntó: "¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta". Y agregó: "Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra". Este es un pasaje muy interesante porque nos muestra las diferentes formas en que se puede llegar a la salvación y cómo se va armando una cadena humana para que uno conoce a Cristo, y ese uno que conoció a Cristo ahora quiere que alguien cercano a él conozca a Cristo, y ese alguien cercano también conoce a Cristo, pero no se quiere quedar con la experiencia de conocer a Cristo él solo, sino que va y busca a alguien más para que ese alguien más también lo conozca, y ese alguien más cuando lo conoce pues tampoco se quiere quedar ahí, entonces él va a buscar a otro para que ese otro también lo pueda conocer. Y comienza desde, y vemos también la forma tan diversa de hablar de él. Juan, por ejemplo, el Bautista, cuando les dice a sus discípulos acerca de Jesús, le dice: él es el Cordero de Dios, y ellos lo siguen. Pero otros presentaron: es el Mesías. Y otros dijeron: él es el Salvador. Y otros dijeron: él es el Hijo de Dios. Diferentes formas para hablar de Jesús. Y vemos ahí cómo Andrés y Juan conocen a Jesús por Juan el Bautista. Tenemos a dos discípulos, dos amigos de Juan el Bautista, y que dejan a Juan para seguir a Jesús. Pedro llegó a conocer a Jesús por la influencia de su hermano Andrés. Y así tenemos a los primeros tres en el ministerio de Jesús: Andrés, Juan y Pedro. Y luego Felipe, que es llamado por Jesús directamente. Y vamos viendo cómo se va armando esta cadena. Y eso nos deja ver que los seres humanos, cuando vamos conociendo a Cristo y vamos llevando a otras personas al conocimiento de Cristo, nos convertimos en un puente. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú eres un puente. Tú eres un puente. A ver, pon la imagen del puente, por favor. ¿Se dan cuenta cómo un puente puede unir dos puntos? Y es interesante porque en un puente podemos tener varias columnas que se van estableciendo desde el punto de A hasta el punto B, de tierra a tierra. Pero para poder cruzar ese gran trecho de mar, pues hay que pasar varios enlaces, varias columnas. Y a veces eso sucede para que alguien pueda llegar al conocimiento de Dios. Así que tú eres un puente. Tú eres un puente que cumple esa tarea. Observa que los discípulos primeros oyen a Juan y siguen a Jesús. A ver, repite conmigo: oyen a Juan y siguen a Jesús. ¿Cuál es la clave aquí? Que te oigan a ti y sigan a Jesús. A ver, ahora di: que me oigan a mí y sigan a Jesús. Que cuando la gente nos escucha a nosotros, decida seguir a Jesús. Mi oración por ti es que la gente te oiga a ti, pero que la gente siga a Jesús. Y cada día tú y yo tenemos que orar: Señor, que este día, cuando la gente me oiga, te siga a ti. Que cuando me escuche a mí, decida seguirte a ti. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser nuestro clamor. ¿No te parece algo hermoso el privilegio que Dios nos da de que cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar, la gente lo siga a él? Que no nos siga a nosotros, que siga a quién, a Jesús. Ese es el punto, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Por eso es que somos un puente. Y Lucas 10:16, Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesús lo dice de esta manera. Siempre Jesús tiene una palabra perfecta para todo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pero cuando Jesús dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Porque si tú te llenas de la palabra, tú vas a hablar de la palabra, y tú eres un puente entre Cristo y el no cristiano. Tú eres esa persona que los va a conectar. Tú eres esa persona que va a hacer que la gente que no sabe quién es Jesús, por medio de ti, conozca quién es Jesús. Ahora, siguiendo con la lectura, en el versículo 38, el Señor hace una pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Jesús se volvió, dice Juan 1:38, se volvió y al ver que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Según la versión Reina Valera, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? No de una manera despreciativa, sino que el Señor se pone a nuestras órdenes. Porque el Señor muchas veces nos pregunta: ¿qué quieres? Al Bartimeo le preguntó: ¿qué quieres? Y él le dijo: Señor, que recobra la vista. A una mujer: ¿qué quieres? Señor, que sanes a mi hija. A un leproso: ¿qué quieres, Señor? Pues que se me quite la lepra. A un padre que su hijo se estaba muriendo atormentado por un espíritu: ¿qué quieres, Señor? Que mi hijo quede libre. Así que la pregunta sigue en pie: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios nos ama tanto que hoy nos vuelve a preguntar: ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres de parte de Él? ¿Qué necesitas de parte de Él? Pero Él nos pregunta para que nosotros podamos tomar conciencia: ¿qué buscas tú en el Señor? Todo ser humano busca algo en esta vida. ¿Buscas el perdón de tus pecados? La mujer aquella que estaba postrada a los pies de Jesús cuando estaba en el medio de una cena y ella derramó un frasco de alabastro lleno de perfume, ella buscaba el perdón. María Magdalena buscaba el perdón. La mujer samaritana de Juan 4 buscaba el perdón. El gadareno buscaba ser libre de las ataduras y demonios que lo tenían atrapado. ¿Buscas la salvación? ¿Buscas la entrada al reino de Dios? ¿Buscas sanidad en tu corazón? Hay gente que busca ser libre del odio, el resentimiento, el rencor, las ganas de destruir, las ganas de vengar. Hay gente que busca sanidad para su cuerpo. Pues aquí está Jesucristo para darte lo que necesitas. ¿Cuántos creen que aquí está Jesucristo para darnos lo que necesitamos? Y los cristianos tenemos el privilegio de saber lo que nos conviene buscar. Como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira, segunda vez lo dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tienes que aprender a buscar? Las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas de Dios. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: tienes que aprender a buscar las cosas de Dios. Pero la realidad es que muchas veces es lo que menos buscamos, porque andamos tan distraídos que andamos buscando cualquier otra cosa. A veces andamos buscando diversión, placer, comodidad, dinero. Se buscan muchas cosas, pero no aprendemos a buscar lo que Dios nos quiere dar. Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué cosa Dios nos da? Todo lo demás. Eso significa, no tienes que perder el tiempo buscando las cosas materiales o del mundo. Tienes que aprender a buscar primeramente a Dios y a su justicia. Busca lo que Dios quiere darte. Pero cuando Jesús pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Primeramente quiere que nosotros tomemos conciencia de qué estamos buscando. Porque hay gente que llega a Cristo buscando migajas. Hay gente que llega a Cristo buscando cualquier cosa y no se da cuenta que el Señor vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Así que no te conformes con migajas. Pero mucha gente viene a Cristo buscando migajas. No te conformes con migajas. Busque el reino de Dios, porque el Señor en el reino de Dios se encargará de todas las áreas de tu vida. Mucha gente se conforma con pedirle, pues Señor, dame dinero para mis medicamentos. ¿Por qué le pides dinero para tus medicamentos cuando le puedes pedir la sanidad? ¿Cuántos creen en eso? Pero a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Señor, dame unas muletas. Cuando le puedes pedir la sanidad. ¿Qué tienes que aprenderle a pedir a Dios? Lo que Él te quiere dar. Y esas son las cosas de arriba. Así que no te conformes con menos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos pues estaban tratando de entrar con Él? Vengan y vean. Ellos le habían preguntado por su domicilio. Señor, queremos saber dónde vives. Queremos saber dónde vives. Yo creo que ellos esperaban que el Señor les dijera: vivo en Paseo de la Reforma número 142. Pero no. En Juan 14:2, aquí hay dos respuestas que el Señor da. ¿Dónde vives? Bueno, primero en Juan 14:2: en la casa de mi Padre hay lugar para ¿quién? Para todos. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, también hay lugar para ti. Así que no te lo pierdas. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Así que, en la casa del Padre, ¿hay lugar para quién? A ver, di, hay lugar para mí. ¿Cuántos quieren llegar a la casa del Padre? Ese va a ser nuestro destino eterno. Eso va a ser nuestro domicilio por el resto de la eternidad. Así que el Señor invitó a sus discípulos a pasar el resto del día con Él y les dijo: pues es que yo no tengo un domicilio fijo. En Mateo 8:20, fíjense la respuesta que el Señor da. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar para descansar. Jesús no les dice: yo tengo una casa, un departamento, una suite, no les dijo que tuvieran nada. Les dice: yo no tengo un lugar donde descansar, pero ven para que estés conmigo. ¿Sabes qué? Al Señor no le importa el lugar. Al Señor le interesas tú, porque el Señor quiere pasar un tiempo contigo. El Señor quiere pasar la eternidad contigo. Cada día Dios quiere pasar un tiempo contigo. ¿Tú quieres pasar un tiempo con Dios? Porque hay gente que nunca tiene tiempo para Dios. Hay gente que nunca pasa un tiempo con Él. Pero el Señor anhela pasar un tiempo contigo. Un tiempo cada día. Media hora, una hora, dos horas. La Biblia no nos obliga a un tiempo. Lo que sí nos dice Dios: yo quiero pasar un tiempo contigo, comunión contigo. Y Dios en su sabiduría no nos dijo cuánto tiempo. A veces podríamos pensar que cuando Jesús le dice a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: no han podido velar conmigo siquiera una hora. Bueno, podríamos tomar eso como una medida de tiempo. Pero yo no quiero ponerte una regla, decir tantos minutos o tantas horas. Porque cuando tú amas a una persona, tú quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Si tú le dices a un amigo: vamos a tomar un café, pero nada más tengo 20 minutos, así que te lo tomas rapidito porque me tengo que ir. No, ¿verdad? Regularmente pues disfrutas y platicas. Y a lo mejor pues llega un momento en que te tienes que ir porque hay otras cosas que hacer. Pero tú dices: ay, se me pasó muy rápido el tiempo, quisiera seguir aquí, porque disfrutas eso. Bueno, tu mejor amigo es Jesús. Así que imagínate poderte poner a sus pies y decirle: Señor, no quiero tener prisa, no quiero estar viendo el reloj a ver a qué horas me tengo que ir. Por eso la Biblia nos da una recomendación: la mejor hora para buscar al Señor es de madrugada, porque en la madrugada pues no tienes que salir corriendo a ningún lado, ¿verdad? Ay, hermano, pero me gana el sueño. Bueno, pues busca una hora en que tú puedas estar con el Señor y disfrutar ese tiempo. Como cuando te ibas de fiesta y no te daba sueño, o te desvelas viendo una película y no te gana el sueño. Mejor pasa un tiempo con Jesús. Es el mejor tiempo que puedes pasar a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes y por la eternidad. ¿Cuándo es ese tiempo? En 2 Corintios 6:2, fíjate lo que dice la traducción en lenguaje actual, es muy interesante. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, les di libertad. Escuchen, y me gusta mucho lo que dice aquí: ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. ¿Cuándo es el día? Hoy. Así que Dios quiere estar contigo hoy. Ese es el tiempo que tienes que aprovechar. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere estar contigo hoy. Así que por favor no le digas: Señor, no tengo tiempo, quizás mañana o tal vez de hoy en ocho. No, aprovecha hoy. Ahora es interesante ver que los discípulos obedecieron y le siguieron. Obedecieron y le siguieron. A ver, repite conmigo: obedecieron y le siguieron. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerlo y seguirlo. Leímos ahí que eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Buscaron y encontraron, buscaron a Jesús y lo encontraron. Y se cumplió la promesa de Lucas 11:10 cuando Jesús dice: pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá. ¿Sabes qué pasó? Ese día cambió su vida. Ahora yo te pregunto: ¿Cristo ha cambiado tu vida? ¿Cuántos pueden decir: Dios ya cambió mi vida? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por ti? Yo quiero animarte dándole continuidad un poco a lo que veíamos la semana pasada. Escribe tu historia. Tú eres una historia. Escribe tu historia. Esta semana que estuvimos allí en Chihuahua, de repente hubo una noche que pues salimos a echarnos unos tacos. Iba con nosotros un pastor de Nicaragua y empezamos a hacerle preguntas. Éramos un grupo de 12 personas en una mesa, y con una mesa cuadrada pues nos veíamos todos perfectamente bien, y todos lo interrogábamos. Y nos empezó a platicar su historia, desde que su mamá, cuando él era chiquito, le decía: tú tienes que ir a la guerra, porque Nicaragua fue un país que muchos años estuvo en guerra. Y cuando llega la hora de irse a la guerra, gana la señora Chamorro y se acaba la guerra, y él estaba enojado porque se acabó la guerra. Pero empieza la aventura, y nos tenía todos tan embobados con su historia, porque ahí se desprende cómo conoce él a Cristo Jesús y cambia su vida. Ahora yo te pregunto: ¿qué ha hecho Cristo Jesús contigo que ha cambiado tu vida? ¿Qué ha hecho contigo? Porque seguramente tu vida va, y tu historia va a bendecir a mucha gente. Por eso es que cuando la gente te oiga a ti, seguirá a Jesús. Ahora fíjate bien que Andrés lo entiende y se dio prisa en irle a comunicar las buenas nuevas de salvación a su hermano Simón, a quien después Jesús le puso Pedro. Veamos lo que Andrés le dijo a su hermano. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que en griego significa Cristo. Es una nota que pone ahí el evangelista. Vemos pues que Andrés se convierte en el primer evangelista de Cristo, el primer evangelista en la historia, porque él, en cuanto conoce a Jesús, va y busca a su hermano para decirle: conocimos a Jesús, conocimos al Mesías, lo hemos encontrado. Los judíos estaban esperando al Mesías y él va y luego se lo comunica. No puede callarse el encuentro que ha tenido con el Mesías y va a dar testimonio de ello. Y comienza, fíjate, ¿a quién fue la primera persona a la que Andrés le habló de Cristo? A su hermano de sangre. Quiere decir que comenzó con su propia casa. Comenzó con su propia familia, como debe ser. Cuando Jesús dice que seamos sus testigos, dice: comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué representa Jerusalén? Los nuestros, nuestra propia casa. Ahora yo te pregunto: ¿le has hablado de Cristo a la gente que te rodea, comenzando por tu casa? ¿Cuántos ya le hablaron de Cristo a la gente que le rodea? ¿Cuántos todavía no lo hacen? Es importante hacerlo, porque esa gente a la que tú amas, a la que tanto aprecias, por la que tanto lloras, con la que tantos tiempos bonitos y preciosos disfrutas, esa gente necesita a Jesús. Le dijo que lo habían encontrado. Le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y lo proclama lleno de felicidad, gozoso. Y podemos suponer el entusiasmo que sentía Andrés de dar el testimonio semejante. Alguien que se siente libre, sanado, renovado, restaurado y quiere que todos lo sepan. Así que dice el versículo 42: y luego Andrés y llevó a Simón para que conociera a Jesús. Fíjate, no solamente le habló, sino que ahora lo trae. Encontré al Mesías, pero luego le dice: ahora voy a traerte para que tú también lo conozcas. Y esta es una prueba del amor que le tenía a su hermano. Yo creo que también nosotros deberíamos de tener un interés especial en el bienestar espiritual de nuestros familiares y de nuestros amigos y traerlos a Jesús. Porque no solamente es nuestra obligación, sino también nuestra mejor oportunidad de hacerles bien a ellos. Ofrecerles la salvación por medio de Cristo y ofrecerles la eternidad en Él. ¿Sabes? He ido a muchos funerales, por obviamente cuestiones del ministerio. A veces funerales de gente que fue salva porque en su vida alcanzó a reconocer a Cristo Jesús. Pero también he ido a funerales de familiares de personas que, siendo cristianas, la persona que falleció no lo era. Y a veces uno ve el lloro y el lamento por quien murió. Y yo he visto dos tipos de llanto: el llanto de tristeza, porque aunque sabemos que la persona es salva, decimos: bueno, qué bueno que ahora está con Cristo, pero lloro porque físicamente no lo voy a volver a ver y lo extraño, o lo voy a extrañar, aunque sé que está con Él. Pero el otro llanto es un llanto de dolor y de amargura. ¿A dónde se habrá ido? ¿Y si su eternidad no está en Cristo? ¿Y si terminó en el infierno? ¿Y si no tuvo la oportunidad de alcanzar el perdón? Y a veces se busca el autoconsuelo diciendo una bola de disparates. Pero en realidad la preocupación por llevarle a Jesús, viene el remordimiento y la gente se siente mal. ¿Por qué nunca le hablé de Cristo? ¿Por qué no le insistí? ¿Por qué no me importó? Y es entonces cuando viene el malestar del cristiano. dejé que se perdiera y eso no me lo voy a perdonar. Hermano, no esperes que eso ocurra. ¿Cuándo es el día de hablarles de la salvación de Cristo? Hoy, hoy. No esperes a que se muera para que hagas un lamento y digas, ¿por qué no lo hice? En el Salmo 34:8 dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Y mira, Dios usa métodos diversos para llamar a los hombres hacia Jesús. Pero ahora surge un par de preguntas que yo te quiero hacer a ti. ¿Cómo te llamó a ti? ¿Cómo te llamó a ti? ¿Cuántos se acuerdan de la forma en que Cristo los llamó? ¿Fue fácil o difícil? A ver, ¿fuiste fácil o fuiste difícil? ¿Te hiciste re del rogar? Sí, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte así fuimos y rechazamos a quien nos habló. Pero quizás hoy puedas decir, Señor, pero gracias porque me insistieron. Y gracias porque alguien oró por mí, a lo mejor sin conocerme, y por eso estoy aquí. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por alguien que me habló, me insistió, oró por mí? Y a lo mejor ya ni le querías contestar el teléfono. Ay, otra vez ese cuate quiere que lo acompañe a la iglesia. Yo creo que no tiene otra cosa que hacer. Pero gracias a que te insistió, hoy tú eres salvo. Y cambió tu vida y cambió tu eternidad. Ahora la segunda pregunta es, ¿y tú a quién has llevado los pies de Jesús? Dice, ay hermano, pues la verdad es que a nadie. Es que eso como que no se me da. Pero sabes, te repito, tú eres un puente. Y así como vemos en este pasaje que uno llevó a otro y ese otro llevó a alguien más, tú no rompas la cadena. Tú tienes que llevar a alguien a Jesús. Jesús nos llama y nos busca para que nosotros también lo busquemos, para que hagamos lo mismo. En Romanos capítulo 10, versículo 20, dice, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos un ejemplo de eso, porque encontramos a Dios sin haberlo buscado. Y Dios se reveló a nosotros y tal vez nosotros no estábamos preguntando por Jesús. ¿Te pasó alguna vez eso? Sí, ¿verdad? Bueno, pero porque Dios tuvo misericordia. Y yo creo que tú y yo estamos aquí no porque hayamos sido muy buenas personas y hayamos buscado a Dios, sino porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hay gente que luego dice, pues es que yo no era tan malo, yo sí andaba buscando a Dios. Bueno, pero mi Biblia dice que todos somos pecadores. Así que gracias a Dios por su misericordia. Ahora, veamos que el llamado de Felipe lo llevó a cabo Jesús al día siguiente. Porque cuando hay que hacer la obra de Dios es menester no tardarse tanto, hacerlo el mismo día si se puede. Y Felipe fue atraído a ser parte del ministerio de Jesús por el poder de la palabra de Cristo, que le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo? ¿Y qué quiere Jesús que tú hagas? Que lo sigas. Y luego, fíjate bien, Jesús ve a Felipe, le dice, sígueme. Y Felipe va a buscar a Natanael. Perdón, Natanael va a buscar a Felipe para seguir a Cristo. Y Felipe, perdón, Felipe lleva a Natanael a seguir a Jesús. Ahora, el que está feliz, el que está contento es Felipe. Y él lleva a Natanael. Versículo 45, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Solamente que Natanael reaccionó como muchos de nosotros, porque él no se fía en atender la invitación para conocer a Jesús y seguirle. Felipe le dijo: hemos encontrado el Mesías. Porque igual que Pedro, pues estaba esperando el Mesías. Se llama Jesús, es hijo de José y además es de Nazaret. Pero Natanael dudó, y no dudó en un mal plan. Él preguntó: ¿y de Nazaret puede surgir algo bueno? ¿Por qué le causó tanta extrañeza que el Mesías viniera de Nazaret? Bueno, por dos motivos. Primero, porque Natanael sabía que el Mesías tendría que nacer en Belén. Natanael, como buen israelita, pues conocía las escrituras y sabía que el Mesías tenía que nacer en Belén, lo cual efectivamente ocurrió. Pero hasta ese momento Natanael no sabía que Jesús había nacido en Belén y que por determinadas circunstancias se había ido a vivir a Nazaret. Eso lo ignoraba en ese momento. Ahora, en segundo lugar, porque si ustedes visitan Israel, y este año lo vamos a hacer, en la zona de Galilea hay dos ciudades. Natanael, claro, hoy, Nazaret hoy en día ya no se puede distinguir porque es una ciudad próspera, bonita, etcétera. Pero en aquel entonces, Nazaret era una ciudad, digamos que proletaria. Era una ciudad donde vivía la gente trabajadora, la gente humilde, la gente sencilla, la gente que no tenía dinero, la gente que no tenía grandes recursos. Y en Séforis, cerca de Nazaret, la gente que vivía en esa ciudad de Séforis era la gente de dinero, la gente acaudalada. Hagan de cuenta que era la zona esmeralda de Galilea, de las grandes casas y donde había incluso mosaicos artesanales increíblemente hermosos. Entonces la gente de Nazaret caminaba hasta Séforis para trabajar, y trabajaban en la pedrería, en la construcción, y regresaban a Nazaret a vivir. Distintos estilos de vida. Y Natanael le resulta difícil pensar: de una zona proletaria va a surgir el Mesías. ¿Por qué le está pensando en el Mesías como el rey? Entonces para él choca intelectualmente. ¿Cómo el rey viene de una zona proletaria? ¿Cómo el rey puede venir de una zona tan humilde, tan sencilla, tan pobre? Él no conocía en ese momento los planes de Dios. En ese momento él no sabía que Jesús había nacido en un establo, y que cuando era chiquito, en lugar de cuna, lo pusieron en un pesebre. Él no conocía muchas de las cosas que Jesús había vivido. Eso es lo que a él le causa extrañeza. Así que él no esperaba un Mesías pobre. Pero la respuesta de Felipe es extraordinaria: ven y compruébalo tú mismo. Le pone un reto: ven y compruébalo. Y la respuesta de Felipe a la objeción de Natanael es increíble. No le contestó con argumentos, no entró en polémica, no le trató de explicar, sino que actúa de la mejor forma en que se debe servir de pauta a todo creyente. Cuando te encuentras en una situación que estás dando testimonio de Cristo y la gente te empieza a preguntar: ¿y por qué esto? ¿Y por qué otro? ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite el hambre? ¿Y por qué Dios permite el calentamiento global? ¿Y por qué? Y empiezan a cuestionar todo. Y el mejor argumento es: experiméntalo tú mismo. ¿Por qué se mueren los niños de hambre en África? No sé. Pero prueba quién es Jesús tú mismo. ¿Y por qué Dios permite que se estén peleando los iraníes con los gringos? No sé. Ven y experimenta a Jesús tú mismo. ¿Para qué pierdo el tiempo tratando de explicarle a una persona cosas que son producto del propio pecado del ser humano? La gente no entiende que todas las broncas que vive este planeta Tierra y toda la sociedad se deben al pecado. ¿Y el pecado de quién fue culpa? Nuestra, de los seres humanos. ¿Y qué vino Cristo Jesús a hacer? Pues a deshacer las obras del pecado, a rescatarnos del pecado. Así que lo mejor que le puedes hacer es, pues experiméntalo tú mismo, ten un encuentro con Jesús, pruébalo. Por eso le dice, ven y ve, ven a Jesús tú también y ve con tus propios ojos al que es el Mesías, al Salvador del mundo. Ve lo que puede hacer contigo y ve que puede hacer contigo lo mismo que ha hecho conmigo. Y con ese argumento se puede silenciar al más erudito filósofo que se opone a la fe, porque es una inducción totalmente práctica. Lo quitas de cualquier abstracción metafísica, prejuicios, alucinaciones y cosas semejantes. Es como cuando el Señor Jesús sanó al ciego, un ciego de nacimiento, y lo empiezan a cuestionar. Y me gusta mucho lo que sucede en Juan 9:25, que dice ahí que él responde después de que lo atormentan con mil de preguntas. Lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero dinos quién es Jesús. No sé. Pero dinos qué hizo Jesús por ti. Pues yo era ciego y ahora puedo ver. Punto. Esa es mi experiencia. ¿Quieres tú también tener una experiencia con Jesús? Conócelo. Qué respuesta tan sencilla y tan impactante. Anda y ve. No le dijo, sino ven y ve. No lo mandó, sino lo trajo. Yo te voy a acompañar. ¿Sabes cómo se llama eso? Discipulado. No le dijo, ve tú solo, ahí te haces bolas, ahí a ver qué pasa. Ven y ve, yo te acompaño, yo estoy contigo, para que no te sientas solo. Y mientras ellos iban caminando, Felipe y Natanael, hacia Jesús, mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, fíjate cómo los ojos de Jesús se fijaron en aquel desconfiado Natanael. Y no dijo, es un verdadero israelita o un hombre íntegro por adularle, sino para dar a entender a Natanael que era una persona sincera, era genuino en su fe, en sus creencias, en sus convicciones. Dice que es una persona que no tiene hipocresía, sin duplicidad. No dice que fue una persona perfecta, sin pecado. Porque Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que Jesús, cuando dice a Natanael, eres una persona sincera, eres una persona íntegra, pero necesitas mi perdón. Es una persona sincera con Dios, es una persona sincera con los hombres, pero le hace falta una cosa. Necesita el perdón de sus pecados. Y ese perdón, ¿quién es la única persona que lo puede ofrecer? Jesús. Y sabes que a veces estamos rodeados de muchos Natanaeles, porque hay gente que cuando tú le hablas de Jesús te dice, pero yo no soy tan malo, pero yo no soy tan pecador, pero yo tengo una vida decente, pero yo siempre he buscado ser una persona honesta. ¡Qué bueno! Pero a pesar de eso, necesitas probar quién es Jesús. Y la gran sorpresa de Natanael ante estas palabras, por eso Natanael le pregunta, ¿y cómo es que me conoces? Pues Natanael se queda sorprendido. ¿Cómo me conoces? Ahora, Natanael también es sencillo, es honesto y es modesto. Porque como si le preguntara, ¿de qué me conoces? ¿De dónde me conoces? Yo ni soy importante, ni soy conocido. ¿Por qué me conoces? Y Cristo, lo único que le hace ver es, yo conozco a todos. Así que aunque tú no conozcas a Jesús, Jesús sí te conoce a ti. Él sabe quién eres. Él sabe qué pie te duele. Él sabe qué soñaste anoche. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe cuáles son tus pensamientos. Él sabe cuáles son tus metas, cuáles son tus anhelos. Él te conoce perfectamente porque Él es Dios. Él sabe todo de ti, conoce tus virtudes y tus defectos, tus cualidades y tus pecados, tus fortalezas y tus debilidades, tus preocupaciones. Él conoce todo de ti. Ahora la pregunta es, pero ¿y tú lo conoces a Él? ¿Quieres responderle a Jesús igual que lo hizo Natanael? Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo increíble es cómo Jesús responde: cosas mayores que estas verás. ¿Y sabes que esa promesa también es para ti hoy? Cosas mayores verás. Porque quienes con un corazón sincero creen en el Evangelio, verán crecer y multiplicarse en ellos las evidencias de su fe. Y en todo caso, por muchas y grandes que sean las manifestaciones que veas hacer al Señor en este mundo, ¿cuán grandes no serán las que vas a ver en la vida eterna? Pero la promesa de Jesús es: cosas mayores verás. Y esa promesa es para ti. Así que, si te das cuenta, en conclusión de este mensaje, la oportunidad de conocer a Jesús es para todos, para que tú lo conozcas, pero para que tú lleves a otros a que lo conozcan a Él. Y esos otros van a llevar a otros, y esos otros van a llevar a alguien más. No pares tú la cadena, porque así como tú has sido bendecido con la vida eterna, Dios quiere bendecir a otros con la vida eterna. Pero el puente, el instrumento, eres tú. Y cosas mayores verás. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo quiero orar por ti, quiero orar por toda la iglesia, quiero orar porque Dios haga cosas extraordinarias. Pero antes de eso, yo quiero dirigirme hoy a quien nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, quien tal vez nunca ha tenido ese encuentro cara a cara, persona a persona con Él. Aquel que nunca le ha dicho públicamente: Señor, perdóname de mis pecados. Aquel que tal vez ha sido invitado por alguien que te dijo: ven y ve. Aquel que tal vez se ha cuestionado muchas veces: ¿y dónde está Dios? Me quiero dirigir a ti que tal vez hoy estás aquí por visita, por curiosidad, o por alguna razón que yo desconozco, pero que te has preguntado: ¿y quién es Dios? ¿Y cómo lo puedo conocer? Tal vez tienes una religión, tal vez no la tienes. A lo mejor has creído en algo o a lo mejor no has creído en nada. Pero hoy la invitación que Jesús te hace: ven y conócelo. Y si tú eres esa persona, yo te voy a invitar a que te pongas de pie para que podamos orar por ti y podamos bendecir tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que diga: yo quiero tener ese encuentro personal con Cristo Jesús y que Él venga a mi corazón? Si hay alguien en esa condición, ponte de pie. Dios te bendiga. Un favor más, toma tus cosas y ven aquí al frente. toma tus cosas y ven aquí al frente. Si estás en la parte de arriba, toma tus cosas y ven aquí al frente. Este es el día para conocer a Jesús. Este es el día para la salvación. Es el día en el que el Señor nos está dando esa oportunidad. Ven acá por favor. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Manuela, Dios te bendiga, Manuela Flores. Dios, hoy anota tu nombre en el libro de la vida. ¿Alguien más quiere venir junto con Manuela que quiera tomar la decisión más importante de su vida? Que le diga, yo quiero hacer de Cristo Jesús el Señor de mi vida, quiero tener ese encuentro personal con Él. Doy un minuto solamente para, si alguien más lo quiere hacer, que tenga la misma oportunidad de alcanzar el perdón y la salvación. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo junto con Manuela en esta mañana? Manuela, bueno, si alguien se anima, yo le invito a que venga aquí al frente. Como hemos visto en la Biblia, sí hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Karina, Dios te bendiga, Karina. Gracias a Dios por tu vida. También tu nombre hoy se queda inscrito en el libro de la vida, eso dice la Biblia. Cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, literalmente nacemos de nuevo y nuestro nombre se escribe en ese libro de la vida. ¿Y qué ocurre? Que la muerte de Jesús en la cruz ahora se aplica personalmente para darnos el perdón de nuestros pecados. No importa cuán grandes hayan sido. Y Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Así que lo que tenemos que hacer es invitar a Jesús a que venga a vivir dentro de nosotros, y eso lo hacemos con una oración. La oración es simplemente platicar con Dios. ¿Quieren cerrar sus ojos, por favor? Yo las voy a guiar en una oración a Manuela y a Karina. Yo les pido a ustedes, Manuela y Karina, que la repitan en voz alta o que usen palabras propias, pero que lo hagan en voz audible, porque la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos para alcanzar la salvación. Así que díganle, Señor Jesús, en esta hora, públicamente, te vengo a pedir perdón por mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Recibo tu perdón, porque creo que tú diste tu vida, que estuviste dispuesto a morir por mí, que tomaste mi lugar en esa cruz y que viviste el infierno de ser separado del Padre para darme a mí el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Hoy te abro la puerta de mi corazón y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, mi Dios y mi Padre. Gracias por amarme. Yo te amo a ti y quiero aprender a amarte cada día más y a relacionarme contigo. Te bendigo, Señor. Gracias por aceptarme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendecimos a Manuela, bendecimos a Karina y declaramos que tú les alcanzas para vida eterna y que la decisión que ellas han tomado hoy será una decisión eterna, que no se volverán atrás y que tú harás cosas extraordinarias a través de ellas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una persona detrás de ustedes que quiere darles un abrazo, un saludo de parte de la iglesia. Y terminando, yo las espero de este lado para darles un saludo personalmente. Ahora, iglesia, ponte de pie, por favor. La Biblia dice que cosas mayores veremos. Ahora levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Quiero declarar que el Espíritu Santo está en tu corazón. Vengan, chicos de alabanza, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta hora por tu iglesia. Padre, permítenos ser instrumentos en tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento de tu salvación. No me quiero quedar callado de lo que tú haces. Hazme un instrumento para que tú obres milagros, prodigios y señales. Hazme un instrumento para llevar a otros a tus pies. Quiero ser un instrumento en tus manos para rescatar a otros del infierno y llevarlos al cielo, para rescatar a quien está perdido y llevarlo a la vida eterna, para que tú, Dios, perdones a más personas. Quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, úsame. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Oro porque la iglesia nos levantemos, porque seamos instrumentos tuyos. Oro, Dios, para que la iglesia sea llena de tu Espíritu. Sea llena de tu Espíritu. Y por tu Espíritu veamos proezas. Y por tu Espíritu veamos cosas extraordinarias. Así, con tus manos en alto, dile: Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero fluir en tu Espíritu. Quiero caminar en el Espíritu. Y comienza a orar en el Espíritu. Levanta tu voz en lenguas. Señor, en el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración en esta hora. Y permítenos, Dios, ser instrumentos, ser una iglesia que podamos influenciar allá afuera. Ser una iglesia que podamos ir por quien no te conoce. Ser una iglesia que podamos transformar lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad. Ser una iglesia que podamos cambiar la vida de millones de personas. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está nuestra vida para bendecir tu nombre. Comienza a bendecir el precioso nombre de Cristo Jesús.